Decíamos que mañana comienza el recuento definitivo de bueno de la elección del día domingo y para eso vamos a sumar a Leandro Lupi, el secretario de la Justicia Electoral, que bueno va a estar a cargo también mañana de todo este operativo para saber bien cómo es que terminan dando los resultados de la elección general del domingo pasado. Leandro, ¿cómo le va? Un gusto. Por acá Gabriel lo saluda. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted cómo anda? Muy bien, acá estamos. ¿Cómo? Tratando de comenzar con estas tareas del escrutinio, así que estamos en los últimos preparativos. Me imagino que, bueno, cada cierta cantidad de años, y sobre todo después de cada elección, y particularmente después de esta elección, los ojos de la ciudadanía y de algunos sectores políticos también me imagino que están puestos en el trabajo que van a comenzar en el día de mañana. Sí, exactamente. Esta es la función precisamente de la Justicia Electoral, de la Junta Electoral Nacional en este caso, es precisamente ese, dar certeza sobre cuál ha sido el resultado en cada una de las mesas de votación y en definitiva en cada uno de los municipios y en toda la provincia de Buenos Aires. Por eso que el escrutinio definitivo es un proceso tal vez un poco largo, es tedioso, pero es lo que trata de aportar el orden y la tranquilidad necesarias como para que toda la documentación de cada una de las urnas sea analizada tanto por la justicia electoral como por cada uno de los fiscales con la tranquilidad necesaria, con las garantías de fiscalización que ello implica, como para arribar a un resultado que refleje realmente cuál ha sido la voluntad de los electores en la elección del día domingo. ¿Qué se puede comentar en primer lugar de este procedimiento que comienza mañana? Digo, ¿por dónde se empieza el recuento? Algunas cositas que podamos tener en cuenta aquellos ciudadanos y ciudadanas que no estamos tan metidos en todo esto? Claro. Bueno, en esta elección tenemos obviamente la primer característica, particularidad de que es una elección donde se vota presidente y vicepresidente de la Nación, que implica que hay un resultado, que es el de estas categorías, que tiene que ser remitido con determinada premura, digamos, al Congreso de la Nación, porque la Constitución así lo determina, porque son los requisitos para que podamos saber si va a ser necesaria una segunda vuelta o no. En este caso, más allá de que los guarismos provisorios ya nos los hacen saber, digamos, de antemano, los procedimientos legales hay que seguirlos. Entonces, ese plazo tan corto que implica el saber los resultados del presidente y vicepresidente de la Nación implica que en la provincia de Buenos Aires tenemos que dividir el escrutinio en dos partes sucesivas. Una primera, que es la que vamos a comenzar mañana, donde solo vamos a escrutar los resultados de presidente de la Nación y parlamentario del Mercosur Nacional, que es, como habrán visto en la documentación de las mesas, es la primera hoja del acta o del certificado o del telegrama. Uh-huh. Y una vez terminado eso, ahí vamos a poder comenzar con el escrutinio del resto de las categorías que hacen estrictamente a la provincia de Buenos Aires, que son las de diputados y senadores nacionales, el parlamentario del Mercosur por la región provincia de Buenos Aires y todas las categorías propiamente dichas de la provincia, que son el gobernador, los diputados y senadores de cada una de las secciones y los candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares de cada uno de los 135 municipios, incluido el de la ciudad de La Plata, que es el que más interés está trayendo en este momento. Sí, eso estábamos adelantando, Leandro, acerca de cómo, de la atención, digo, que tiene en estos momentos la definición por la Intendencia de La Plata, ¿no? Bueno, desde el domingo hay muchos platenses que todavía no saben qué va a suceder con este recuento definitivo. Antes de meternos en esa parte del recuento de municipios, para esa primera parte que comentaba, digo, de presidente, representantes del Parla Sur, después las categorías de la provincia de Buenos Aires con sus sí. respectivos representantes, ¿va a ser un recuento ágil? El recuento de presidente y Parlasur esperemos y esperamos que sea un recuento ágil, porque bueno, son solamente dos categorías, son pocas listas y no debería traer mayores inconvenientes. Así que esperamos que sea ágil y que sea rápido, sí, exactamente. Preguntaba antes de meternos con la categoría de los municipios, para saber si tienen estipulado ¿Cuándo va a comenzar justamente ese recuento en las categorías locales, digo, de municipios e intendencias? No tenemos, obviamente, al respecto, la Junta Electoral en los próximos días va a emitir alguna resolución con un, por lo menos un cronograma de inicio para este tipo de actividades, pero esperamos, por los cálculos que tenemos, poder estar empezándolo la próxima semana. Ajá, ah, la próxima semana, está bien. Bueno, y en ese marco, el recuento de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires tiene, creo yo, especial atención en esto que decíamos, ¿no? De lo que sucede en la ciudad de La Plata. ¿Hay alguna situación parecida en otro municipio? No con tanto interés, pero sí, hay algunos otros municipios que desconocemos cómo puede ser, digamos, en definitiva, los números que se encuentran al abrir la documentación. Como ustedes saben, los resultados que nos muestra el escrutinio provisorio del domingo a la noche, a veces tiene muchos telegramas que no han podido ser cargados, mesas que no figuran en el sistema. Entonces, es probable que lo que aparece de una manera después no lo sea. Pero, en definitiva, hay que ir viéndolo a medida que vamos abriendo cada uno de los municipios. Pero sí, hay algunos que pueden llegar a tener alguna situación similar. Obviamente son municipios que tal vez no concitan tanto interés como el de la ciudad de La Plata, por ser la ciudad capital y por la cantidad de electores, que es uno de los municipios más grandes de la provincia, obviamente. ¿Y cómo es toda la cocina de todo lo que comienza mañana? Digo, o sea, si nos puede comentar, no sé, cómo es el procedimiento, digo, porque es algo muy importante, ¿no? No, saber bien cuáles son los resultados, es algo que tiene mu mucho Exactamente. cuidado por detrás, digo, de las actas, de todo lo que Exactamente. sucedió el domingo. ¿Qué nos Es puede un decir? procedimiento, exactamente, es un procedimiento que en el cual hay que ser, por supuesto, muy, muy metódico, como decimos siempre, muy prolijos, muy cuidadosos de los de la documentación, cuidadosos de la información que se manipula y cuidadosos de garantizarle a todas las agrupaciones políticas y a la ciudadanía en definitiva la transparencia en cuál es la información que se está manejando, por supuesto. La operatoria es la misma de siempre, se va a realizar en el pasaje de Ardo Rocha, como ya se ha realizado en las dos oportunidades anteriores. Se comienza con la apertura de lo que nosotros llamamos los bolsines, que es esa bolsa plástica que se le entrega a los presidentes de mesa, que el presidente de mesa, cerrada y precintada con las actas y con el resto de la documentación de la mesa, ha entregado al correo. Esos bolsines así precintados, como el presidente de mesa lo entregó al correo, llegan hasta el recinto de escrutinio, ahí en el pasaje Ardo Rocha, donde están convocados los apoderados de todas las agrupaciones políticas, con los fiscales que van a estar controlando cada una de esas mesas. Entonces, ahí se comienza el procedimiento que consiste básicamente en abrir esos bolsines, extraer de cada uno de esos bolsines el acta correspondiente y esos resultados que el presidente de mesa ha volcado en el acta con la firma de los fiscales son exhibidos a los fiscales que están presentes, se vuelcan en una planilla y los fiscales tienen ahí la oportunidad de confrontar esos resultados que están en esas actas con los resultados que ellos tienen en sus certificados, que son los que le han suministrado a los fiscales que estuvieron el domingo en cada una de las mesas, obviamente. En relación a eso, obviamente que los fiscales, cada una de las agrupaciones políticas, puede hacer las consideraciones que entienda necesaria en el caso de que considere que la documentación que tienen en su poder no es coincidente con la que se está extrayendo del bolsillo. Más o menos así, transcurre hasta que se van consolidando cada uno de los resultados, cargándose en el sistema de escrutinio para, en definitiva, darnos el resultado de la del municipio, a lo cual se van a ir sumando los restantes municipios para darnos el resultado de toda la provincia, ¿no? En unos días. O sea que se vuelven a analizar todas las planillas desde cero. Exactamente, eso es lo que nosotros dejamos en claro siempre, que parece obvio. Cuando comience el escrutinio definitivo, o sea, el día de mañana, o cuando comencemos el escrutinio de las categorías de provinciales y municipales, todas las agrupaciones, exactamente todas las listas, parten de tener cero votos. O sea, acá no hay ninguna, no tiene ninguna incidencia el escrutinio provisorio que se hizo el día domingo, ¿no? Eso corre por otro lado. Todas las agrupaciones parten de cero y los resultados se van cargando mesa por mesa a partir de este procedimiento que yo te contaba recién, de abrir los bolsines y confrontar la documentación, los guarismos, los resultados de cada una de las listas que están volcados en las actas. Leandro, si lo dijo, capaz que se me pasó, pero ¿cuántas personas tienen previstas que participen de este trabajo? Y en total estamos hablando de más de 300 personas, porque tenemos que partir de que en el recinto de escrutinio se trabaja en mesas de trabajo, que son de dos personas, son 100 mesas, así que ya tenemos ahí 200, que son los empleados que están ahí sentados abriendo y mirando cada una de las actas con los fiscales. A su vez, cada uno de estos grupos de trabajo tienen sus supervisores y más. Tenemos que sumarlo, obviamente, toda la gente que trabaja en la logística de las urnas, toda la gente que trabaja en la parte de informática, que está cargando los resultados, la gente que hace los controles y los recontroles. Entonces, bueno, estamos hablando de más de 300 personas en total. Me imagino, además, no por parte de las personas que trabajan para la justicia electoral, sino por parte de los fiscales y aquellos allegados y allegadas a las agrupaciones y a las listas en particular, algunos momentos de tensión, ¿o no? Mucha gente cuidando el voto, una cosa así, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, en general, el clima de armonía y de convivencia es lo que prima, porque, bueno, son muchas horas y muchos días las que tenemos que convivir. Claro. Pero sí, a veces hay la tensión, a veces gana un poco de terreno y se pueden producir algunos episodios. Pero nosotros, digamos, es algo que puede resultar habitual y, bueno, están dadas las condiciones de seguridad y toda la logística necesaria como para que eso transcurra normalmente y no nunca pasa a mayores, digamos, no. Lo importante es que la tarea no se interrumpa y que no haya ninguna alteración en el normal desarrollo del escrutinio, que es lo que nos interesa. Usted comentaba que bueno, se vuelven a analizar todas las planillas que firmaron los presidentes de las mesas, bueno, que cada uno de los partidos comienza el recuento desde cero, donde se comienza a analizar todo de vuelta. En caso de que los resultados volcados en las actas no sea suficiente para ver el resultado verdadero de lo que sucedió en la mesa, efectivamente, ¿qué planteo se realiza por parte de las partes? Digo, ahí se va a buscar una urna, se abre, ¿cuáles son las cosas que sí, por lo general se piden? Sí, exactamente. Sí, muchas veces sucede que por defectos en la confección del acta, porque tiene errores, porque está incompleta, porque la autoridad de mesa no la firmó, pueden pasar infinidad de situaciones que, obviamente, como bien lo decís, nos impide conocer el resultado verdadero de esa mesa. En esos casos, lo que la legislación contempla es que si las agrupaciones políticas, los apoderados de las agrupaciones políticas tienen sus certificados debidamente firmados por las autoridades de las mesas y son coincidentes, obviamente que ese va a ser el resultado válido. Pero muchas veces tampoco contamos con eso, entonces ahí sí va a ser necesario la apertura de la urna y el recuento de los votos nuevamente como si hubiese sido el recuento de la mesa, digamos. Se vuelven a contar nuevamente todos los votos que están dentro de la urna. Estamos hablando con Leandro Lupi, él es secretario de la Justicia Electoral, acerca del recuento de votos definitivo que comienza en el día de mañana. Decía Leandro que, bueno, se va a comenzar por la categoría de presidente en primera instancia. Por lo tanto, no se puede prever en qué momento va a comenzar el recuento de la intendencia en la Ciudad de La Plata, que por lo menos a los y las platenses es lo que en estos días es lo que más preocupa. Digo, por lo tanto, no se sabe ni cuándo va a comenzar ni cuándo va a terminar ese escrutinio definitivo. Claro, exactamente. Bueno, esperemos poder terminarlo lo antes posible y con la mayor tranquilidad posible para transparencia de todos y para, bueno, para calmar las ansiedades, porque bueno, todos los platenses estamos interesados en eso, obviamente. Gracias por el tiempo, Leandro, y bueno, éxitos en esta extensa y gran jornada que va a comenzar en el día de mañana. Muchas gracias, un gusto. Abrazo grande, un gusto. Igualmente. Que tenga buen día. A quien escuchaban, Leandro Lupi, secretario de la Justicia Electoral, acerca del recuento de votos que comienza en el día de mañana de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, de las elecciones en el territorio bonaerense, en todas las categorías, desde presidente hasta concejales, que es la última categoría que teníamos en la boleta de lo que se votó el domingo pasado. Bueno, acerca de eso estábamos hablando con el secretario de la Justicia Electoral, tribunal perteneciente al Poder Judicial de la Nación y Autoridad Superior de Aplicación de la Legislación Político-Electoral. De eso hablábamos con el señor Leandro Lupi.